Buenas tardes a todos y a todas. Primero agradecer la invitación a este seminario que ya viene desarrollándose con bastantes sesiones a lo largo de, yo diría, 3-4 años, sí que no recuerdo mal, a Pepe hoy día que está de dueño de casa, pero también Paula Virgueri, Marx, Deveni, que han hecho un esfuerzo importante en mantener esta red de discusión, que no es solamente teórica, sino también política. Y en mi caso voy a tratar de tener una mezcla balanceada de ambos registros, digamos, teóricos y políticos, en base a una experiencia concreta, que es la experiencia del Frente Amplio en Chile, que es una experiencia muy reciente, y que quiero enmarcarla dentro de un esfuerzo fundamentalmente por construir un diagnóstico, ¿no? Ese va a ser mi óptica. Creo que la construcción de un diagnóstico en política es siempre necesario, pero en particular en la experiencia del Frente Amplio creo que es el debate central que hoy día atraviesa esa experiencia, a mi perspectiva al menos. Para ello, para subrayar la urgencia del diagnóstico, ¿no?, que nos permite, por tanto, un buen quehacer político y, sin lugar a duda, también teórico en cuanto a la interpretación del fenómeno, voy a simplemente graficar una paradoja, ¿no? A esta misma fecha del año 2016, es decir, casi un año atrás, el Frente Amplio, la verdad, no existía propiamente tal, como práctica, como fuerza, como orgánica incluso, ¿no? Y a la fecha, diríamos, el Frente Amplio existe en varios registros, ¿no? Al menos en los registros electorales, ya voy a dar cuenta de estos detalles. El Frente Amplio irrumpe como una fuerza política electoral en las elecciones generales pasadas, presidenciales y parlamentarias. Y además, creo yo, ocupa un lugar en el escenario político chileno presente, ¿no? Pero por otro lado, hay que decir, hoy día mismo, algunas horas atrás, Sebastián Piñera, el actual presidente electo chileno, anuncia su gabinete presidencial. Y entre las novedades de ese gabinete podemos mencionar, por ejemplo, a una ministra de lo que nosotros en Chile se conoce como el Ministerio de la Mujer, ¿no?, que toma los temas de género. Es una ministra que ha declarado varias veces que está en contra no solamente del aborto en general, sino del aborto terapéutico, que en Chile fue una conquista reciente, ¿no? Aborto en caso de situaciones médicas, de violación, etcétera. Y tenemos también de las novedades que nos anuncia Piñera, un ministro de Educación que ha dicho también reiteradamente que la educación no solamente no es un derecho, sino que es un bien económico, ¿no? Que este fue una de las cuestiones que más costo político le significó al expresidente Piñera en su gobierno anterior, ¿no? Cuando él, en un exabrupto según él, señaló que la educación era un bien de consumo, ¿no?, al calor de una serie de movilizaciones que se venían desarrollando en ese momento. Entonces la paradoja es que emerge una fuerza política, una tercera fuerza política que ya voy a tratar de caracterizar, pero termina el año, termina el periodo político electoral con la reemergencia o la vuelta de Sebastián Piñera, que encabeza una aparente reconstitución de fuerzas políticas más conservadoras o neoliberales que han habitado en Chile por mucho tiempo, ¿no? Y eso ya quizás es parte del diagnóstico. Entonces, esa paradoja creo yo que hay que explicarla, ¿no? En un artículo que yo escribí hace poco en la prensa me preguntaba qué hay de común precisamente en esta ambivalencia, ¿no?, que por muchos años, luego de una larga transición del gobierno dictatorial de Pinochet, ¿no?, la larga transición política que se conoce en Chile, por fin emerge una fuerza política al margen de lo que en Chile se conoce como el duopolio, ¿no? Es decir, las fuerzas políticas tradicionales que habitan la concertación y la derecha política chilena, ¿no? La Concertación, para tomar un término que se ha usado en este seminario, podríamos llamarle los representantes del progresismo neoliberal, digamos, ¿no? Este término que se puso en boga a propósito de la caracterización de Hillary Clinton, ¿no? Bueno, si pudiéramos hacer un traslape rápido de ese término en Chile, habría que instalarlo en lo que ha sido la historia de la Concertación de partidos políticos y hoy día la nueva mayoría, que es la alianza de centro-izquierda que ha estado en el poder la mayor parte del tiempo, y la derecha, que para los que conocen la historia política chilena, bueno, con el propio Sebastián Piñera arribó a la presidencia el 2010, ¿no? Y ahora vuelve, ha ganado nuevamente la elección. Entonces, ¿cómo explicar esta paradoja que me parece está presente en la historia política chilena? Para ello yo he dicho dos cuestiones que creo instalar acá, simplemente a nivel de diagnóstico, insisto, y sacar algunas conclusiones que pudieran ser de aprendizaje político, ¿no? A partir de una lectura populista o de la teoría populista. Pero para ello tengo que hacer un pequeño raconto, ¿no? de una de estas variables, ¿no? Es una variable que yo voy a caracterizar como demanda, ¿no? Una demanda que al menos viene instalándose en la sociedad chilena a partir del año 2006 y que explota o explosiona socialmente con fuerza el año 2011 y que es caracterizada como la demanda por la educación pública, ¿no? O gratuita y de calidad. Tiene varios significantes, ¿no? Detrás de esa demanda, que para los que conocen la historia política chilena saben, movilizó mucha gente en Chile, ¿no? El año 2011, que precisamente coincide con el primer año de gobierno del anterior gobierno del presidente Piñera, de derecha, significó un conjunto de movilizaciones encabezado por básicamente por el movimiento estudiantil, pero que reunió y fue capaz de condensar y convocar grandes cantidades de gente en torno a esta oposición que se instaló muy fuerte entre el gobierno de Piñera, que insistía y sostenía que la educación, que había funcionado hasta ese momento sin ningún reparo, tenía que seguir siendo una educación que se manejase bajo la óptica de una lógica de consumo, ¿no? de lucro, de finalmente de negocio, versus a la oposición exitosa que se instaló desde el movimiento social, que instalaba la necesidad de un nuevo paradigma, el paradigma que para el caso chileno, ¿no? De neoliberalismo de 40 años, se instalaba como nuevo, como novedad, que era la idea de la educación como derecho, ¿no? Como derecho social, como derecho y por tanto gratuito y por tanto no como negocio. Bueno, esa disputa que es una disputa de significantes, ¿no? Finalmente, el no al lucro, por ejemplo, no al negocio, fue uno de los significantes más potentes que condensó esa contradicción, ¿no? Esa disputa, sin embargo, creo yo, tenía de fondo una cuestión mucho más densa, histórica y socialmente, que es una cierta promesa de ascenso social que venía haciendo agua ya desde el 2006 en adelante y que explosionó el 2011. Una promesa que estaba arraigada o que estaba inscrita en el modelo educativo chileno y que prometía, ¿no? Que prometía, a partir de una extensión enorme de la cobertura universitaria, sobre todo de la educación universitaria, prometía ascenso social. O sea, prometía lo que también en este seminario se decía. Esta promesa que todavía no está revelada como fracaso, pero ya se intuía que iba a tener problemas en cumplirse, de que nosotros o el país o Chile le daba, ampliaba su cobertura educativa para vastos sectores que no tenían acceso hasta ese momento, bajo la promesa de que esa cobertura educativa iba a significar un aumento en las condiciones de vida de esas personas, ¿no? Es lo que se conocía como la promesa de ascenso social, ¿no? Bueno, esa promesa de ascenso social, que funcionó y sigue funcionando, creo yo, en el Chile actual, de manera movilizadora y de manera hegemónica, en el sentido hegemónico, estoy usando acá el término hegemónico, en el sentido sistémico, ¿no? Es decir, desde la perspectiva más bien del neoliberalismo, un tipo de neoliberalismo que existe en Chile, que funciona, empieza a resquebrajarse básicamente porque se observa y se empieza a observar que los obstáculos para tener lugar a ese ascenso social se dificultaban. Se dificultaban porque, bueno, había un sistema de endeudamiento que ya se representaba como muy costoso, ¿no?, para los estudiantes universitarios, y esa es toda la lucha contra el CAE, que es un tipo de préstamo que triangulaba al Estado con la banca privada y que hacía la práctica un muy buen negocio para la banca y un muy costoso mochila de endeudamiento para aquellos estudiantes que accedían a ese sistema educativo. Bueno, el resquebrajamiento de esa promesa de ascenso social se conecta con este significante movilizador, ¿no?, que se comienza a instalar como contrahegemónico de la educación como derecho y no como lucro como negocio. Esa es una de las aristas que está presente desde el 2011 en adelante, que tuvo un momento, en mi juicio, de articulación política y, por tanto, de respuesta a la misma con la presidenta Bachelet, que accede al gobierno el año 2014, que logra articular una demanda con lo que se conoce con la coalición de la nueva mayoría, que es una especie de superación de la Concertación, que logra construir una demanda, pero que una respuesta a esa demanda, pero que es una respuesta que se muestra a sí misma como insatisfactoria rápidamente y que reabre el espacio de disputa política en las elecciones recién pasadas, ¿no?, y en donde el Frente Amplio aceptadamente recupera esa disputa y la articula políticamente en una propuesta, en un programa que se muestra como exitoso, al menos electoralmente. Ya voy a referirme a eso brevemente. Sin embargo, hay un tipo de demanda menos estudiada, menos conceptualizada en el escenario político chileno, y que explicaría de alguna manera la emergencia de este Frente Amplio, pero también explicaría por qué Piñera termina ganando las elecciones presidenciales, que es la paradoja que yo creo que hay que tratar de explicar, y que tiene que ver con lo que se discutía también en este seminario y que se ha conceptualizado como la crisis de representación. Hay una cierta crisis de representación también operando en el sistema político chileno, pero que yo tiendo a desplazar ex profeso todavía su conceptualización como crisis de representación, porque me parece a mí que hay que tratar de entender su especificidad para poder comprender efectivamente cómo esta crisis, llamémoslo de representatividad entre comillas, puede dar lugar a estas paradojas, ¿no? La emergencia de una fuerza política contestataria, contrahegemónica, antineoliberal expresamente, incluso culturalmente contestataria, y finalmente dar lugar con el mismo electorado en una elección siguiente, pero que ocurre algunos días después, a que gane electoralmente un gobierno de derecha, digamos, ¿no? Y aquí tengo que dar los datos para poder mostrar gráficamente de qué estoy hablando. El sistema presidencial chileno tiene dos vueltas, por tanto, en la primera vuelta fue capaz de exponer un variopinto manifestación de alternativas políticas, entre las cuales se encontraba el Frente Amplio, pero también la derecha. Y el Frente Amplio, dando una muestra de sorpresa política, logra instalarse como una fuerza política en el 20% del electorado, que es, para una fuerza política que no existía meses antes, un fenómeno político en el caso chileno, ¿no? Fenómeno político que incluso fue a contrapelo de lo que decían las encuestas, que días antes daban a la candidata al Frente Amplio, a Beatriz Sánchez, no más de 7-8%. Una encuesta seria que había mostrado siempre la posibilidad de predecir los resultados electorales, se equivoca en 12 puntos electorales, ¿no? Entonces estamos hablando de un fenómeno que no fue predicho, no fue capturado por los mecanismos que habitualmente capturaban esos los comportamientos políticos en el sistema político chileno. Pero por otro lado también gana esa primera vuelta de Piñera con menos porcentaje electoral de lo que se esperaba. También Piñera esperaba sobre el 40%, una victoria fácil, incluso algunos hablaban de que podía haber ganado en primera vuelta, con mayoría absoluta, 50% más uno, y obtiene alrededor del 36%, lo que genera un impacto político en su sector. El Frente Amplio no logra pasar a segunda vuelta, quien pasa es la Concertación, o la nueva mayoría debilitada, lo que ya genera un escenario bien complejo para este sector, comillas, de centro izquierda, porque tiene que remontar un candidato que había estado a pocos puntos de perder, porque el Frente Amplio estuvo a décimas de poder pasar a segunda vuelta, y por tanto haber quedado en tercer lugar, tiene que remontar ese escenario complejo. La conclusión es que, desde luego, Piñera no solamente gana la segunda vuelta, y esto es lo relevante a mi juicio para explicar el fenómeno y volver al diagnóstico, sino que lo gana con un porcentaje mucho más elevado de lo que podría haberse esperado en la sumatoria de las otras fuerzas, comillas, antineoliberales o contrahegemónicas, ¿no? Si uno pudiera haber sumado el porcentaje que obtuvo el Frente Amplio con lo que obtuvo o lo que habría obtenido ahí el candidato de la nueva mayoría, fácilmente, y otros candidatos contestatarios, fácilmente podrían haber obtenido una victoria contra el candidato de derecha. Pero eso no solamente no ocurre, sino que el porcentaje que obtiene el candidato de derecha se eleva importantemente, ¿no? Bueno, lo que sucede allí, me parece a mí, y este es el segundo elemento de diagnóstico que voy a dejar instalado solamente, por efecto de tiempo, es que no se calibra bien lo que en Chile ocurre también en el sistema político chileno, ocurre, es una crisis de deslegitimación de las élites políticas, ¿no? Que se ha expresado en varios casos de corrupción, como lo están teniendo ustedes también en España, pero que tiene una vertiente bien particular, que es la vertiente de el financiamiento regular de la política o de la actividad política del caso chileno. Esa variable, que es una variable que afecta desde luego a la práctica o a la labor de representación política, es transversal a todo el sistema político, ¿no? Es transversal a todo el sistema político, pero en donde está más anidada, me parece a mí, donde está más condensada y por tanto donde se expresa con mayor fuerza, es en la coalición de centro izquierda tradicional, en el caso chileno, o sea, la nueva mayoría o la Concertación. Esa variable fue, a mi juicio, la que gatilló, la que explicó o la que explica con más fuerza tanto la posibilidad de la emergencia, la posibilidad de haber pasado segunda vuelta que tuvo el Frente Amplio en la primera ronda de las elecciones presidenciales, sin tomar en cuenta para nada incluso el análisis de las elecciones parlamentarias, que también apoya esta hipótesis, creo yo, como la posibilidad que, confrontándose a una coalición de derecha, como la de Piñera, esta nueva mayoría fue incapaz de dar respuesta a esta demanda que venía incubándose también, que es una demanda compleja, que es una demanda, creo yo, que no se anida clásicamente en clivajes o nichos de izquierda o de derecha como se le trató de anidar para enfrentar esa segunda vuelta del caso chileno. Entonces, esta segunda demanda, que voy a llamar ahora una demanda antielitaria, ¿no? Y que se expresa en casos de corrupción, pero también en casos de contestación contra privilegios que se observan, por ejemplo, los representantes de la élite política, se condensa o se expresa con mayor fuerza, insisto, en esta coalición de la nueva mayoría, y que de alguna manera permite observar cómo un electorado que no está anclado socialmente, que no está articulado, porque el Frente Amplio no tiene más de 9 meses en su desarrollo, y por tanto operó en lo que se puede conocer como la suprapolítica, perfectamente se movilizó en primera vuelta para apoyar gran parte de los candidatos del Frente Amplio, que sacaron buena votación y irrumpieron como fuerza política y que le dieron un 20% a Beatriz Sánchez, y luego se movilizó en parte significativa para apoyar la candidatura de Sebastián Piñera o el gobierno de derecha. Entonces, concluyo sacando dos lecciones que me parecen importantes para el debate político teórico. Y que recupero uno de los debates que Pepe instalaba en su intervención a propósito de lo contingente y lo necesario, ¿no? porque creo yo que es una variable que, que va a acompañar la política moderna y el caso chileno indudablemente en adelante, ¿no? La posibilidad de construir cuerpos articulados, cuerpos discursivos articulados con carácter más permanente, va a estar, me parece a mí, cada día más en cuestión, ¿no? A propósito de un tema que lo señalaba Germán Cano, ¿no? De que las sociedades actuales tienen menos posibilidad de construir densidades societales permanentes o más articuladas como las tenían en la década del 60 o 50, ¿no? Hoy día pareciese, y el caso chileno lo muestra así, nuestra densidad societal está menos articulada. Es más difícil construir articulaciones allí, producto de una situación de constitución neoliberal larga de 40 años. Y por tanto, es un fenómeno que va a operar en lo que se llama, en términos electorales en Chile, termino con esto, el electorado blando, ¿no? Que es capaz de moverse de un lado para otro. Pero ¿qué hay detrás del electorado blando desde el punto de vista de la teoría populista? Bueno, me parece que esto, digamos, ¿no? La dificultad de articular, ¿no? Lo que clásicamente se llama la articulación de las demandas para luego construir una articulación hegemónica, o en pos de una articulación hegemónica, la dificultad que hay allí en función de condiciones más estructurales, ¿no? Que están habitando la sociedad chilena. Y lo último, respecto al tema propiamente discursivo, ¿no? Lo significante, esto que se señalaba también en la mesa anterior, de cómo cómo recuperamos significantes que están en los sectores conservadores. Bueno, los significantes en la elección chilena pasaron de ser ocupados por una fuerza política como el Frente Amplio, que reivindicaba la renovación, que reivindicaba incluso que no sean los mismos de siempre los que gobiernen, ¿no? A ser ocupado por una fuerza política contestataria, en la misma elección, a ser ocupado por otra fuerza política conservadora, como la fuerza política que finalmente arribó al poder con Sebastián Piñera. Entonces, estamos hablando de significantes que no solamente están allí para ser ocupados, sino que se movilizan rápidamente de acuerdo a las articulaciones políticas que son capaces de ponerse detrás. Me parece a mí que esos dos elementos son importantes para presentar al menos como posibilidad de diagnóstico para el fenómeno del Frente Amplio en el caso chileno. Si no tengo más tiempo, así que en las preguntas, si ustedes quieren, puedo volver a algunos puntos. Gracias.